sabes nada de mí. Yo tampoco sé de tu vida. Solo fue una aventura para conquistarte. No puedo olvidarme de ti. Si supieras cuánto te quiero.